paramos un minuto. Todo lo que pasa surge acá en el piso. Es impresionante, chicas. El mundo. Seguiremos intentando la comunicación telefónica. Sí. Y mientras seguimos. Porque así es el mundo. Sí. Las sorpresas. Y no es Edmundo. Mi padre se llama Edmundo. Mira. No te lo puedo creer que lo hayas invocado. Wow. Al señor Roberto Edmundo. Yo que me quería hacer la poeta. Y yo en una época también más punky de mi vida le decía el inmundo. Ah. ¿Sí? Al mundo. Porque bueno, está un poco enojada. Pero bueno. Pero por suerte encontré el camino del tarot que me dice que si desarrollas el mundo en ti, saborearás la felicidad suprema. ¿Cuál es la felicidad suprema? La felicidad de vivir. Y sí. ¿No? ¿Les parece la verdad que sí. Y sí. Creo que estos días, no, este es siempre un acompañamiento, este camino que hacemos, contarles, estudiar, jugar y traer estos arcanos, sus energías. Pero creo que la felicidad de vivir es algo que merece, ¿no? Nuestro tiempo. Y bueno, y sigo con el mundo, porque si desarrollás al mundo en vos, vas a ser amo de tu universo en tu interior, ¿no? Porque el mundo es el placer de vivir, de la realización. Es la flor efímera que nace constantemente en el abismo. Es el mundo que representa la materialización de todos los sueños. El alma, sin la cual el mundo no es sino un desierto estéril, ¿no? El final de la esperanza. El alma es el objetivo de todos los caminos. El gozo inefable. El mundo es el renombre, la realización de los potenciales, es el éxito, el perfecto acuerdo, es la reunión, la mujer ideal, la plenitud, el comienzo difícil, el vientre de una mujer embarazada, el sexo femenino, el orgasmo, es la realización suprema, el final feliz, el parto. El nacimiento. El mundo te cuestiona las circunstancias de tu nacimiento. Es y también puede ser el encierro, el sentimiento de fracaso, el egocentrismo. Pero el mundo es la realización del andrógino espiritual, es el huevo cósmico, es la realización de los cuatro centros. Es la quinta esencia, la perfección divina, el universo llegado a su límite. Es la expansión máxima. Bueno, yo les voy a contar qué onda esta semana, qué pasa que está todo tan loco en el sincronario maya, ¿eh? Ay, sí, por favor, ilumínanos, Moni. Bueno, les empiezo contando que hoy es el día número 5 en el orden de la onda encantada de la luna, que son 13 días. El día de hoy es caminante del cielo, ¿sí? Entonado rojo, el entonado es el 5, porque es la torre que comanda la energía dentro de estos 13 pasos, ¿no? El número 5 comanda la energía de esta luna, que es el agua universal que en flujo continuo purifica. ¿Qué es lo que pasa en estos 13 días? Ahora hace 5, que nuestras emociones están, pero a flor de piel. Ah, contámela. Vienen una y otra vez a traernos memorias para hacer fluir estas emociones, que no queden estancadas, que no queden en nuestra herida de la niña, que no queden en nuestro corazón, que las emociones fluyan o fluyan, como me gusta decir a mí, porque es la única forma en la que purifican el cuerpo emocional. Ay, qué bien, porque sí, tenés toda la razón, hay que sacar todo eso. Y es también porque para llegar al desafío, ¿no? Atravesar el desafío de esta onda encantada tiene que ver con conectar con el amor incondicional, con la fuente inagotable del amor. Y solo atravesando esas heridas, ¿no? Tenemos que aprovechar este envión emocional que nos lleva más profundamente hacia nuestra esencia de amor, hacia nuestra verdadera fuente de amor. Por otro lado, el día de hoy en particular tiene que ver con que hoy estuvo todo revolucionado porque el caminante del cielo es el explorador, así que estuvo sacando del cajón todo y estuvo buscando también emociones nuevas para que simpaticen con esas guardadas y salgan a flote. También como hoy guía el dragón, seguramente hubo alguna reflexión y maduración de entender ¿qué nos nutre? Ah. Y lo mal que nos hacen estas emociones en el sentido de la nutrición de nuestro ser, ¿no? Sí. ¿Desde dónde tomamos nuestra energía? Si la tomamos desde esa emocionalidad que se vuelve personalidad, ¿hacia dónde nos lleva y hacia dónde nos drena o desconecta de nuestra verdadera esencia de amor o no? ¿Sí? El entender un poquito de eso seguro que hubo hoy. En particular, más allá de que ya vienen siendo 5 días súper fuertes, nos quedan todavía 7, ¿sí? Mamita. Sí, en realidad casi que 8, pero bueno. Me da miedo. Pero bueno, eso, hay que poder ir primero que nada a esa imprimación, a ese sello primero que tenemos de la primer fuente de néctar de amor inagotable, que es la mama, la leche de esa mama, ¿sí? Ahí ese cerebro mamífero se imprime ahí, todavía sin palabra, todavía casi que solo escuchando el alrededor, es ese primer contacto con el néctar que me nutre y que me llena, sí, y qué tipo de vínculo hubo ahí con esa teta, vamos a decirlo, con sus 4 letras, ¿no? El poder ir de nuevo ahí y deconstruir y volver a construir ese significado, ¿no? Ese símbolo. Un poco, bueno, estos días vienen a traer emociones que nos llevan a esas primeras huellas para volver ahí a hacernos cargo de esa energía, nosotros mismos, ¿no? Y entender por dónde va esta fluidez, ¿no? Que las emociones realmente solo nos atraviesen cual ducha, ¿no? Sí. Y podamos ahí también soltarlas. No son nuestra identidad. No nos atan. Claro. Exacto. Como que no nos atan. Simplemente es aprender a que la emoción llega. Bueno, llega. ¿Qué hago con esa emoción? No. Ah, bueno, listo. No es ignorarla, ¿no? No es eso. Es aprender muchas veces en astrología hablamos un poco de eso con los mecanismos lunares, ¿no? El mecanismo lunar quizás es el más fácil, el más que te sale más inconscientemente, pero es una emoción que dispara, que esa emoción después hace que, no sé, vibraste una emoción tristísima, ¿no? Por un encuentro de palabras y de repente estás vibrando esa energía todo el día. Exacto. O sea, no es una, no es algo pequeño, ¿no? Aprender la a través de la emoción, esa vibración que después quedamos en esa y que nos la vamos trasladando y la vamos replicando muchas veces, ¿no? O sea, ¿cuántas veces te pasa que algo te pasó, te angustió, te pusiste a llorar y después te encontrás con todo, tipo, ¡ah! Llorando en el súper. Así, las chicas del Rocío. me habló, tipo, no sabes, tipo, cualquiera, hablando con cualquiera de la emoción. A mí me pasa muchas veces. Termino hablando con el señor del estacionamiento, no sé, claro. O con un policía, ¿no? Diciéndole, señor, no sabe lo que... Tipo cualquiera, ¿no? En cualquier estadio. También porque este momento, esta onda encantada de la luna, son los primeros 13 días de un castillo que es de 52 días, ¿sí? Que es el castillo verde. Y el castillo verde viene como resultado de los 4 castillos anteriores. O sea, estamos hablando de unos 208 días, de un proceso previo de 208 días que terminó de madurar la semana pasada y que con el castillo verde de alguna forma se ven los frutos. Es por eso que vienen como a reacomodarnos estas emociones, a entender cómo recibir estos frutos, ¿sí? Hay como una especie de filtro que se muestra, que se devela, ¿no? Se reciben cosas que son de las buenas, ¿sí? De lo bueno de estos procesos, pero a la vez se recibe lo que queda en ese filtro, ¿sí? Lo que todavía hay que terminar de depurar para estar en esa magia que es la magia que nos trae el castillo verde, ¿sí? Para poder vibrar esa conclusión en la que ya no hay tanto para hacer, producir, procesar, entender y madurar, sino más bien que depende mucho más de nuestro estado interior el recibimiento de estos frutos. No, bueno, y también eso me hace como un poco pensar en el mundo, ¿no? Obvio, esto que hablamos. En la realización. Exactamente. ¿No? Y en estos 4 elementos irradiando hacia el centro en total realización. Sí, claro que sí. De alguna forma les cuento si les sirve para estos días, cómo les está yendo ahí a quienes nos escuchan. Quizás algunos están así con el celular, tipo no saben ni qué hacer. El día 9, ¿no? Tenemos la torre de acción. O sea, cómo un poco pivoteamos esto que nos está pasando emocionalmente, internamente, mentalmente, poniendo las manos en la tierra. Ah. En todas sus, ¿no? Sus metáforas de poner las manos en la tierra. Bien. Tratar de ponernos pragmáticos, ¿no? ¿Qué emoción me sirve? ¿Qué emoción no me sirve? ¿Sí? En ver si tenemos algún plan, tratar de ver si está bien ese plan y obviamente también trabajar la tierra, hacer cosas concretas para canalizar estas emociones, ¿no? A veces agarrar una pala y darle fuerte sirve, así como una arcilla y moldearla, ¿no? Tener un momento ahí con la tierra que nos ayuda un poco ahí a equilibrar todo este movimiento emocional. Ah, Mon, ¿cuánta data? Bueno, antes de ir a bailotear otro con otro tema espectacular de los que seleccionamos acá, queremos saludar a Nerea, bella ella, que escribió un mensaje al teléfono de la radio, un mensaje de SMS. Dice, Puchi, Moni, me encanta el programa, no tengo señal, espero que vean estos rústicos SMS. Y Noé, besitos, mi vida. Besos, Nerea, que escribió apenas empezamos el programa, hace ya más de una hora, pero bueno. Gracias, Nerea. Sí, estás aquí. Somos rústicas también. Re. Aunque diga Puchi que somos modernas. Basta. Yo me siento moderna cuando digo Instagram. Tengo tipo. Qué moderna. Claro, yo no digo Facebook. Esa cosa es vieja. Elijan el tema acá al aire, en vivo. Vamos a invocar al agua. ¿Al agua? Bueno, dale. De una. Ay, no, no. Sí, no, no es, habla de todos los elementos la de agua. Era el error. Lo que hicimos aclarar eso, porque no es que es un error, pero la canción se llama agua, pero en realidad habla de todos los elementos. Ah, bien. Ahora vamos a invocarlo con Lula Cruza, Río Contento. Por dentro corre un río contento, y en la orilla silban pájaros de fuego. Por dentro corre un río contento. De las piedras brotan memorias que